Javier fue un poco el vocero de la familia en esa movilización, en esa marcha, y habló con nosotros en la fiscalía. Pero bueno, aparentemente hay novedades, hay algunas cuestiones que tienen otra vez mal a los allegados a Romanela, y Javier nos lo va a contar. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio, Javier, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vos querías contar un poco, digamos, de alguna novedad que tienen, ¿no? Que los tiene un poco molestos. Sí, porque, bueno, como después de la marcha no tuvimos más novedad, ni tuvimos ninguna comunicación con el abogado, ni fiscal, ni nada. Entonces, hoy decidí llamar al abogado a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que pensaban hacer, y me dice, mira, disculpame, dice, pero yo te firmo la renuncia, yo voy a renunciar al caso, no quiero saber más nada. Espero luego a las 5 de la tarde en el estudio, dice, vamos a hablar personalmente. Y no, indudablemente, dice, se sintió muy molesto él también por mi enojo y por lo que yo dije, pero creo que es algo razonable. Así que bueno, hoy a una semana o casi una semana después de la marcha, nuestro abogado también nos renuncia. Y bueno, así que ahora vamos a esta fiscalía a ver qué nos dice el fiscal. Lo único que faltaría es que llegue a la fiscalía y el fiscal también renuncie a la causa, ¿no? Ya sería... Sí. Sería el colmo, o sea, de todo esto, ¿no? Ahora, ¿el abogado es el doctor Bertucci? El doctor Juan Pablo Bertucci, sí. Es el nuestro abogado que nos lleva a la causa desde hace un año y dice que hoy ya no quiere saber más nada, que él se lava las manos, que no quiere saber más nada del caso. Ahora, este llamado no se produjo, digamos, al otro día de la marcha, que fue cuando ustedes manifestaron alguna crítica, recién ahora, cuando ustedes lo llamaron. Recién ahora, la semana después. Ajá. Porque yo lo llamé, porque si yo no lo llamaba tampoco se comunicaba él conmigo ni nadie. Claro. Ustedes, digamos, el cuestionamiento hacia el abogado propio, que es el doctor Bertucci, ¿cuál es? ¿Por qué sienten que no ha trabajado como ustedes querían o como debería haberlo hecho? Y mira, hoy por hoy me da pensar, no sé, qué tenemos que pensar, no sé, porque si les molestó lo que yo les dije después de un año y ahora me renuncian, entonces ¿qué tengo que seguir pensando? De que tengo razón lo que yo digo. Hay plata por medio. Estaba con gente de la otra parte, de la parte del asesino y del abogado del asesino y todo eso, están cubriendo todo con plata. Nuestro abogado, en esta situación, que cuando más precisamos, en medio de ayudarnos, acompañarnos, nos dice que renuncia, que él se quiere lavar las manos. Claro. ¿Hacía mucho tiempo que digamos, el abogado de ustedes no movilizaba nada en la causa o, no sé, que sentían que no se ocupaba? Y sí, el abogado, hoy Juan Pablo me dice en la mañana, mirá, dice Javier, dice, esto es muy sencillo, dice, la causa, dice, ¿querés que te diga dónde está? La causa está en la Cámara de Apelaciones, dice, de Azul, y cuando vuelva, quieras el juicio, dice, no sé, lamentablemente es así, dice, y no se puede hacer más nada, ¿qué querés que te diga? Dice, pero yo no quiero seguir con el caso, dice, yo renuncio, yo me lavo las manos, dice, vos hagan ustedes lo de ustedes, dice. Y nos molestó mucho más todavía, porque después de un año, él siguió el caso paso a paso, y hoy después de un año, o sea, repito las palabras de él, Javier, quedate tranquilo, tengo todo listo, ya tengo la carne de la paloma, cuando se dé vuelta la carne, se come todo bien cocinado, y resulta que, ¿qué pasó? Le sacaron la carne de la asadora, me abogado hoy. Javier, ¿vos tenés algún tipo de prueba que acredite que ellos, alguien les pasa dinero, digamos, porque es una acusación fuerte? ¿Y qué otra cosa les queda para pensar a ustedes? Díganme una cosa, ¿eh? Después de un año de todo esto, ¿qué otra cosa les queda para pensar? Ustedes, como madre o como padre, o yo como padre, Malvina como madre, ¿qué nos queda para pensar? Sí, ¿no le parece? Sí, es una situación. Después de la difícil marcha, en que ustedes también cuestionaron, digamos, cierta ausencia del fiscal, ¿tampoco hubo un llamado de fiscalías para hablar con usted? No, el fiscal tampoco. El fiscal es un gran mentiroso que no sabe ni qué decir. El fiscal, una persona de que usted se sienta enfrente de él a hablarle y agacha la cabeza para darle una respuesta con diciéndole y bueno, y no sé, le están mintiendo la cara, señor. ¿Me entiende? Es una persona que no tiene una respuesta concreta. Él no tiene ni idea. Javier, sí, se mete mucho el viento. Debes estar en un lugar un poco abierto que se entra mucho viento en la comunicación y se lee mucho ruido. Si podés protegerte en algún lugar, vamos a poder hablar con un poquito más. Me encontraste que estaba en la calle, pero espera que me ubico en la misma parte. A ver. Sí, no, pero como para ir cerrando, bueno, si se confirma la dimisión de la renuncia de Bertucci hoy a la tarde, ¿tienen pensado buscar algún otro abogado? ¿Buscar la defensoría, el defensor oficial? Sí, necesito voy a buscar otro abogado, sí, sin duda, porque ya con lo que me dijo Pablo esta mañana, indudablemente no lo quiero seguir esperando más. Es más, no quiero seguir esperando a más nadie, quiero una respuesta de justicia ya. Ya está, basta de seguir mintiendo, basta de tanta hipocresía. Ya creo, pasó un año, ¿cuánto más tiempo hay que esperar? ¿Un año más? ¿Dos años? ¿Cuatro años más? Y esto sigue todo impune. Y como el caso de nosotros, hay otros casos también que quedaron todos en la nada. A ver, sí. Hay dos criaturitas bebé. Hay un bebé de 4 años que reclama a su mamá, que pregunta por su mamá. Y nadie tiene una respuesta. Entonces, a ver, escúcheme una cosa, yo digo algo. ¿Es algo fuerte, algo grave o no? ¿O estoy pidiendo un reclamo injusto? Sí, claro. Claro, indudablemente uno siempre está, cuando le toca en la familia el reclamo de justicia, siempre está presente, eso no hay duda, ¿no? Pero bueno, indudablemente, en todo caso, si ustedes tenían cuestionamiento hacia el rol de Bertucci, a lo mejor incluso también es para una liberación para ustedes como familia para buscar otra representación legal, claro. ¿No? Sí, por supuesto, sí, ya en este momento estoy en ese camino, ya estoy viendo a otra persona de que me represente y que mueva, no quiero que me hable de atrás de un teléfono ni que esté sentado en el escritorio, que mueva las cosas como tienen que ser, ya está, no quiero esperar más, no quiero más tiempo, no quiero esa palabra, quédate tranquilo, está todo ok, quédate tranquilo, va todo bien, tengo toda la carne puesta al asador, de donde la doy vuelta comemos tranquilo, ¿qué carne en el asador hay? Ya está, basta, no quiero más mentiras. Eso es lo que te dijo, eso es lo que te dijo Bertucci en su momento. Esas son las respuestas de nuestro abogado. Entonces, listo, ya está. No quiero comer ningún asado, no quiero carne cocinada ni nada. Quiero una respuesta de justicia, pero quiero algo concreto. A ver si se entiende lo que pido. Javier, vos sos consciente también de que los tiempos de la ley, los procesos son realmente para todos muy duros, y que te puede volver a pasar con otro abogado lo mismo, eso lo sabés, que no hay respuestas rápidas, lamentablemente y dolorosamente. Sí, bueno, yo voy a esto. No hay respuesta rápida y no hay ley rápida para cuando es un caso así, que le matan a un hijo, se lo dejan tirado y se van, sí. No hay respuesta rápida. Ahora, yo hago esta consulta y hago esta pregunta, para la ley, para los abogados, para los jueces y para todo el mundo. Sí. ¿Cómo es posible entonces que si una persona va y roba una gallina, a los 2 meses está preso y lo condenan 8, 10, 5 años? Y para un asesino que mata a un ser humano, a una vida, a una madre de familia, la deja tirada como un perro, se escapa, se esconde una semana, no tiene pena. ¿La ley ahí tarda? ¿Cómo es el tema? Sí, son las preguntas que tenemos todos para la justicia. Es real lo que vos decís. ¿Me entiende? Entonces, claro, sí. No estoy hablando pavada, no estoy hablando algo incoherente. Estoy diciendo algo que es real. A ver, ¿dónde está la justicia? ¿Qué justicia tenemos? ¿Respaldado por quién estamos? Tenés razón, Javier, no te podemos decir otra cosa que no sea que tenés razón. La verdad que sos pero una es víctima así. De todo el sistema, que creo que uno cuando no lo está viviendo en carne propia no sabe la indignación que realmente se siente cuando no pasa nada. Y hay pruebas por todas partes y pasa año. Y que muchas veces va más allá del abogado, eso es lo que... No, pero por eso mismo es como yo le dije a mi abogado, como le dije al fiscal en su momento, recuerdo el día de hoy, el miércoles 27 de marzo, 9:35 de la mañana, que tuvimos la reunión con el fiscal, que yo le dije, escúcheme una cosa, doctor, usted me dijo que hasta que no tuviera pruebas usted no podía hacer nada. Ya tiene resultado ADN, tiene las pericias mecánicas, tiene los resultados de todos los peritos que pidieron. Pidieron, no sé, hasta creo que pidieron un análisis de pelo del asesino ese. Tienen todos los resultados y todas las pruebas de que él es el asesino, que él la mató, que él le hizo. Tienen todo, hasta la cámara firmada de donde cuando pasó, a la hora que pasó y todo. ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que pedir? Ya pasó un año. Sí, nos preguntamos lo mismo que vos, pero a veces sí las respuestas de la justicia a todos nos dejan pensando, ¿sí? Javier, ojalá que con el nuevo abogado puedan tener por lo menos un poco más de tranquilidad, ¿no? Y verlo accionar de la forma que ustedes lo desean. Te mandamos un beso, gracias. Bueno, Bueno, gracias. Hasta luego, Javier.